FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Hora Libre en FM Boedo, como todos los miércoles a la mañana, donde suenan las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con la presencia estelar de nuestro coordinador, de Néstor Cortés, en la operación técnica Santiago Abregú, en la producción Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, y estamos en el estudio de FM Boedo con un grupo de chicos y de chicas de una de las escuelas públicas de la ciudad. ¿Alguien me puede recordar la escuela? A ver, acá, bien cerquita. La escuela 4 del 11. Bien, ¿y cuál es tu nombre? Isaías. Bien, bienvenido. La escuela 4 del 11. ¿Alguien nos puede contar en la calle, el barrio, algo de la escuela? Si empezamos a escuchar las voces y sus nombres. Bien, tu nombre y contanos algo de la escuela. Me llamo Sofía y la escuela está intensificada en educación física. Bien, arrancamos ya con la información, entonces, con esta novedad. ¿Desde qué año se intensificó en educación física la escuela? ¿O desde cuándo? ¿Desde cuándo ustedes se acuerdan? Tu nombre y contanos, dale. Mi nombre es Byron y la escuela se intensificó en este año. ¿Este año? Por mayo. Más o menos en mayo arrancó, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay con los años anteriores? Tu nombre y contanos. Mi nombre es Zoe. La diferencia que hay de... Hay más horas de física, tenemos ritmo, movimiento, juegos y... No, solo hay más educación física. Claro. Juegos, por acá dicen. Por eso se intensificó en educación física, porque tienen muchas más horas de este espacio, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Les gusta eso? Sí. ¿Es un cambio para mejor? No, a veces no. A ver, para, contame. No, a veces no, porque algunos son muy bruscos y lastiman a la gente. ¿En qué deporte pasa eso? ¿En qué espacio? Fútbol. ¿Ustedes también opinan lo mismo? Sí. ¿Sí? Pero ahí hay reglas, ¿no? Sí. En ese deporte, como en todos. ¿Y qué pasa con las reglas? ¿Se cumplen o no se cumplen? Sí, se cumple. Cuando uno hace falta, como que cobramos penal o quitamos al jugador, si es una falta muy grave. Bien. Pero aún así, ¿a ustedes les gustaría que no sea tan brusco? No, creo que sea brusco. Sí. ¿Vos sí querés? Bueno. ¿Vos no? Bueno, eso también está bueno. ¿Ustedes, chicas? No. No. No. Nos lastimamos mucho y entonces después no nos gusta mucho. Recuerdo que un día Valentino empujó a Dylan y le hizo sangrar. Me acuerdo que un día yo quería patear un penal y sin querer le pegué a la cabeza de mi compañero y está todo rojo. No, pero ahí te confundiste de dónde patear. La pelota, ¿no? La cabeza de tu compañero. Quería pegarle a la... Le pifiaste. A la mitad del arco le quería pegar. Bueno, esas son cosas que suelen pasar, ¿no? En los espacios que tienen que ver con esto del movimiento del cuerpo, de la educación física. Sí, mucho. Hay que tener un poquito más de precaución, de cuidado, ¿sí? De fijarse un poco dónde está el otro compañero, la otra compañera, para medir un poco las distancias, la fuerza también. Capaz no patear tan fuerte. Más o menos. Forma, ¿no?, de cuidar el cuerpo del otro. Y el propio también. Porque nos podemos lastimar. Podemos lastimar entre nosotros o lastimar a otros. Y eso a veces no es bueno. Pero hay que cuidarnos. Sí, porque recuerdo que un día Dylan uno pateó un penal, le dio el palo y se lastimó la cara. Anécdotas entonces sobre pequeñas heridas, ¿sí?, vinculadas a la educación física. Creo que tenemos todos y todas nuestra escuela primaria, ¿no? Sí, ustedes sí, seguramente le preguntan a sus familias, a sus madres, padres, seguramente les van a contar. Yo me acuerdo que me caía en el patio cuando corríamos muy fuerte, en el patio de la escuela, que era como de cemento rasposo y me hacía pelota en las rodillas. Sí. Si te caías, te hacías bolsa el cuerpo. Entonces, bueno, un poquito de cuidado. Entonces, la novedad de esta escuela es que ahora tienen intensificación en educación física, que tienen un montón más de horas de... No, ¿cómo que no? ¿Sí o no? ¿En qué queda? Sí, tenemos más de educación física, porque ahora se sumaron 2 horas de ritmo, movimiento y 2 horas de juegos. A ver, ¿qué es ritmo y movimiento? ¿Qué, ¿Bailan pero qué? ¿Qué tipo de...? A ver. Ritmo y movimiento es como hacer gimnasia artística. A ver. Porque hacemos para de manos, inversión y también hacemos media luna, volteretas y esas cosas. Bien. Y es como eso. ¿Sale la media luna? Sí. Acordate de no tocar acá el micrófono, sino la base. ¿Sí? ¿Sale la media luna? A veces. Más o menos. Yo la hago, yo solo me tiro, me hago, hoy me hueso. Cuestión de práctica. Y juegos, en juegos hacemos muchos juegos. Jugamos a la pelota, quemados, a la mancha pulpo. Ajá. Y sí, nos gusta jugar porque tenemos a un profe que se llama Guido, un saludo al profe Guido. De que nos acompañó estos 5 años y estamos muy felices de que nos acompañe. Y bien. No queremos que nunca se vaya, porque también estuvo con nosotros en clases virtuales. Ajá. Y nos desde ayudó primer mucho. Grado. ¿Desde primer grado? Sí, desde primer grado. Hace un montón de tiempo que lo conocen. Gracias, en jardín, Guido. En los recreos también lo saludábamos. Y yo también, yo voy a hablar de inglés. Que hay más inglés que educación física, literalmente. Sí, literalmente se en de físico, en educación física y hay más inglés. ¿De verdad? Sí. ¿Tienen sí. tantas horas de inglés? Sí. A ver, díganme algo en inglés entonces. Vamos a ponerlo en prueba. A ver. My name is Byron. I big city, Buenos Aires. In year old, 10 años. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los números entonces. Perfecto. Bueno, está bueno que tengan inglés. ¿Les gusta el inglés? ¿Cuántos? Sí, no. Mucho. Tenemos, los martes tenemos 3 horas y los miércoles tenemos 2, así que Maru, nos salvaste hoy. Casi nadie le gusta. Che, pero para, ¿está escuchando la profe de inglés? ¿O el profe? No, creo que sí. ¿Cómo se llama? Rodrigo. Bueno, le mandamos un saludo. Acepta a Rodrigo. Un saludo, al profe Rodrigo. Un saludo que es malo. Al profe de inglés. Un saludo al profe ¿cómo de muy inglés malo? Llamado Rodrigo. Es bueno. Mucha tarea. No. Nos da mucha tarea, pero cuando nos portamos bien y hacemos toda la tarea, nos da las compus. Pero esto es como una promoción. Jugamos a ver, Kahoot. Contame. Cuando nos portamos bien, jugamos Kahoot. Explícale a la oyentada qué es Kahoot. Kahoot es una aplicación que... Es una aplicación. Que es una app que cuando una persona entra, tiene que poner un código, puede elegir un nombre... Y ahí juegan. Sí, el profe cuando empieza... ¿Pero a qué juegan? O sea, preguntas en inglés, adivinanzas y esas cosas. Ah. Es como un preguntado, pero diferente. No, pero en inglés. A ver, por acá. Pero en inglés. A veces los dan... en vez de inglés, a veces hay tecnología. Y inglés nomás. Es un juego de preguntas que tienes que... Uh-huh. Adivinar. Digo, responder bien. Y si respondes bien... Te ganas puntos y más a menudo que ganas más puntos... Quedas en el puesto. Quedas en un puesto que es primero, segundo y tercero. Uh-huh. Es como medio un preguntados. Claro. Sí. Bien. Sería más o menos estar en la... El podio. En el podio, ahí está. Bien, y de paso aprenden. Sí, de paso aprenden. Porque tiene sí. que ver con cosas vinculadas a lo que están viendo en la escuela. Sí. ¿Por ahí querés contarnos algo? Así escuchamos tu voz. Algo sobre esto de educación física, inglés. Dale, Kiara. Se llama bueno. Kiara. Kiara, ¿querés contarnos algo? Bueno, se respeta siempre. Sí, por acá. También hay plástica, que es una materia donde hay un aseño que les enseña cosas como el pocap. Como el pocap. Dibujos. Témperas. A veces en ritmo y movimiento nos golpeamos mucho. Pero también en ritmo y movimiento. ¿Pero por qué? Porque, a ver, porque estamos en colchoneta y estamos casi todos juntitos ahí. Tenemos que hacer. Chicas, se escucha todo esto, ¿eh? Si quieren decir algo al micrófono, ahora está hablando una compañera, así que la escuchamos. Dale. Entonces, Y cuando hacemos la media luna, algunas veces se patean porque van muy adelante en la fila. Bueno, ahí también, ¿no? De observando esto y viendo, capaz pueden empezar a espaciarse un poco más, a respetar los tiempos. Tiene que ver un poco también con el cuidado, como decíamos antes, del propio cuerpo. También con la paciencia, ¿sí? Dale. No sé si lo puedo nombrar, pero ayer tuvimos un torneo de ajedrez donde jugamos con otras escuelas. Digo, no, con otras escuelas. Con los otros grados, con séptimo A, séptimo B, sexto A, sexto B. Y quinto A, cuarto B, cuarto A. Uh-huh. Y por mala suerte quedamos últimos. Oh. Pero también le quiero mandar un saludo a 4 del 11 y también al profe Diego. Un saludo al profe Diego. El profe Diego es el profe de ajedrez, ¿no? Sí. Bien, por acá, ¿qué nos querías contar? Dale. Ya que nuestra escuela se intensificó en educación física, tenemos natación en las horas de física. Vamos al Club Ferro, donde tenemos natación. Mirá qué bueno eso. ¿Y qué días van? Vamos los jueves y vamos a ir de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. Todos. También va a natación, todos los grados van a natación. Bien. ¿Y les gusta? Sí. ¿Natación? Mañana sí. Es nuestro último día de clase de natación. Ah. Sí. Pero ¿y natación van a tener todos los años? Sí. Es espectacular. Hasta que termine todos los años. Pero solo tenemos los jueves. Claro, pero sí, vos quisieras ir todos los días. Ojalá. Sí. Solo tenemos los jueves, lo dice como, qué poquito. Bueno, pero está bueno que tengan una vez por semana natación, ¿sí? ¿Aprendieron ya a nadar entonces? Sí. ¿O están en eso? Sí. La mayoría sabe, pero no tanto. Yo estoy en el cuarto nivel. Ah, es por niveles. Sí, es por niveles. Mira. Está nivel 1, que es un poquito fácil porque la mayoría no sabe nadar. Nivel 1, uh-huh. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. El 4 es más avanzado. El 4 es el más avanzado y el poquito más estricto porque la enseño medio estricta. Ajá. Y entonces yo voy en el cuarto nivel. Bien. Tenemos mensajes. Nos están escuchando desde la página de YouTube. Pueden poner FM Boedo y nos escuchan en vivo. Gisela Galván Maltese dice, son unos genios. Sofía Chan Gamer dice, hermosos. Pablo Aruni tira carita feliz. Así que muchas gracias, Carolina Racing. ¿Quién es Carolina Racing? ¿Quién es? La directora. Claro, es una chica, pero es la directora de la escuela 4 del 11, Benjamín Zorrilla. Nos está escuchando. Qué bueno, gracias. Saludos a la directora. Saludos a la directora. Sos la mejor, sos buenísima. La queremos mucho. No la queremos, la amamos. Bien, esos mensajes de amor entonces al equipo de conducción que dice los y las felicito, la dire. Y Flor, ¿quién es Flor? Nuestra seño. ¿Qué dice? Los amo. Nos está escuchando. La seño Flor que nos está acompañando acá. Los amo. Bueno, primer bloque lleno, son unos genios. Gracias Flor por los mensajes. Primero entonces bloque lleno de mensajes de amor. Eugenia pasa, lo están haciendo muy bien. Carolina Racing vuelve a decirnos, yo también, ¿sí? Que los quiere mucho. Así que bueno, tenemos oyentes del otro lado. Sandra Semos, saludos a mi sobrina Tamara. ¿Sí? Así que hay gente del otro lado escuchándonos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pensaron para cerrar este primer bloque? Porque ya se nos está terminando el tiempo de este primer bloque. Después continuamos con el resto de las voces de sus compañeros y compañeras. ¿Alguien me quiere explicar un poco el tema musical que vamos a escuchar? ¿Cuál tema? ¿Se acuerdan qué Crónica. Eligieron? Uno como medio de... Dale. Es uno de medio de noticias. Bien. De último momento. Para presentarnos. Es el de Crónica TV. Bien. Nos vamos a escuchar entonces esta cortina musical vinculada a temática noticias. Vamos a escuchar. Continuamos con el segundo bloque. Estamos en FM Boedo. El programa es Hora Libre, el programa de REC, Red de Escuela y Comunicación. Seguimos escuchando las voces de quinto grado B de la Escuela 4 del 11, Escuela Benjamín Zorrilla. Bueno, cambiamos de grupo entonces, cambiamos de tema. ¿Qué tenemos para presentar? Buenos Aires. Bien, hacemos la ronda de presentación. ¿Nos cuentan sus nombres? ¿Cómo se llaman? Cerquita del mic. Dylan. Tamara. Román. Sia. Agustín. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a hablar sobre Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, ciudad donde vivimos, ¿sí? A ver, si tenemos que pensar entonces en los lugares más importantes de la ciudad, más emblemáticos, ¿por dónde podemos empezar? Palermo, el Caminito de la Boca. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué otro lugar recomendamos para visitar? La Casa Rosada. Uh-huh. Acá, acércate al mic. El Teatro Colón. Sí. El Dale. El Obelisco. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿O qué lugar ustedes han visitado de la ciudad que les haya gustado? ¿Se acuerdan? San Bernardo. El obelisco. ¿El obelisco? ¿Te gustó? Sí. San Bernardo no queda en la ciudad de Buenos Aires. En la noche más queda, lindo. ¿Queda? ¿Cómo? En la noche más lindo. ¿Qué cosa? Ir a... Acércate al mic. Acércate al micrófono. Es más lindo en la noche ir al obelisco. Bien, ¿por qué? Porque hay muchas luces. Están todas las luces de la ciudad, ¿verdad? O también cuando van a un equipo, así, tipo como un partido o una final, se va a festejar y está con los colores del equipo y está muy bueno. También, ¿no? El festejo. Por acá, ¿qué lugar se acuerdan para recomendar que hayan visitado? El Puente del Amor. ¿El Puente de la Mujer? No, del Amor. ¿Del Amor? ¿Cuál es? No, era Puerto Madero. Ah, Puerto Madero, mira. ¿Y fueron a alguna excursión con la escuela este año? ¿Salieron sí, a algún lugar? A la cancha de Racing. Sí. A la cancha de Racing. ¿Para qué fueron a la cancha de Racing? ¿Y qué tal? Para visitarla. Acordate siempre de hablar. Si no hablas así, cerquita, no se te escucha la voz directamente, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tal la cancha de Racing? Está buena. ¿Sí? Solamente que los colores no me gustan. Ah, iba a preguntar si alguien es de Racing de acá. No, solamente nuestra seña. Ah, bueno, por eso fueron, los llevó entonces a conocer. Sí, está bueno. Por nuestro profe Guido, que ya lo nombró nuestro compañero, y por Flor. Está bueno conocer diferentes espacios, ¿no? No solo la cancha del equipo el que uno o una es seguidor o fan, sino también conocer otras, ¿sí? Bien, ¿a qué otro lugar fueron? ¿Qué se acuerdan? ¿Salieron de excursión? Además de ir a Racing, ¿a qué otro lugar? A Rúo. ¿Qué es eso? Recuperatorios Urbanos del Oeste. Ajá, y contame qué hicieron ahí. Si te acordás. O Alien. Acá, dale. Dale. Contanos. Que no se puede volver a usar la botella de plástico porque hay unas cositas de color blanco que nos hace mal. Que es tipo como el petróleo que se está haciendo medio blanco y cuando está así la botella ya no sirve, hay que tirarla. Uh-huh. Y que la botella cuando la usas una vez ya no se puede reutilizar. Bien. ¿Qué otra cosa aprendieron ahí, se acuerdan? Sobre el compost. ¿Y qué es eso? ¿Te acordás? Sería tipo como cáscara de naranja, de banana. ¿Qué más? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Ustedes hacen en sus casas compost? No. Lo juntamos con la tierra y ahí tipo como que unos gusanos hacen humus, sea la caca de ellos y después ahí se va formando el compost. Y queda una tierra sí. Súper valiosa para, y también para las plantas. Y también si no está caliente el compost no sirve. Uh-huh. ¿En la escuela hacen? Sí, hicimos uno de los dos quintos. Está bueno. ¿En casa no? No. Es un trabajito hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? ¿A dónde más fueron? Y por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, de las comidas típicas, ¿en qué piensan? Algo típico de la ciudad. Asado, milanesa, locro. Uh-huh. Guiso de lentejas. Uh-huh. Alfajor. ¿Qué más? Dulce de leche. ¿Por acá? ¿Algo típico de la ciudad? El tango. Pero de la comida. Eso también, el tango. Después lo vamos a charlar. ¿Y a ustedes cuál es la comida que más les gusta, típica de la ciudad? Milanesa. Milanesa. El locro. Asado. El asado. ¿Por acá? ¿No? ¿Y medios de transporte? Subtes, colectivos. Remis. Uh-huh. Didi. Aplicaciones taxi. Para pedir autos. Sí, taxis. ¿Qué más tenemos? Cabify. No tenemos chivos que mirá. Marcas por ahora no. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dijimos entonces? ¿Colectivo, tren? Subte. Subte, premetro. Premetro. Bicicletas. Moto. Motos. Trenes. Trenes. ¿Y ustedes cuál Autos. Es el medio de transporte que más usan? Colectivo. Auto. Colectivos. Colectivo. Bicicleta. ¿Todos los días viajan en transporte público? No. ¿No? A veces. ¿Y cómo van a la escuela? Caminando. En colectivo. Caminé, qué suerte, viví cerquita. En auto, en más o menos. En auto. ¿Cuántas cuadras más o menos? No sé. ¿No? ¿Pero te cansás cuando llegas a la escuela o deben ser poquitas entonces? No me canso nunca. Una, no te una me canso cuadra. Nunca. Pura energía por acá. ¿Y el resto colectivo? No. ¿O auto? Yo auto. Auto. ¿Y cuál es el medio de transporte preferido de ustedes? Si tuvieran que elegir uno. Ah, qué cómoda, claro. El remis. ¿El remis? El auto. El auto. Bien. Y en relación a las comidas, ¿ahora estamos en qué estación? ¿Cómo es nuestro clima ahora? Calor. Claro. Verano. ¿Y cuando hace frío en la ciudad, qué solemos comer? Guiso de lentejas. Sopa. Sí. Arroz con tuco. Sí. Comidas más calóricas, más calentitas. Café con leche. Café con leche. ¿En verano se comerían un locro? Sí. ¿Con 40 grados? No. No. Yo sí. ¿Lo dejo? Sopa. Sí, lo dejo. Lo dejo enfriar un poquito y la verdad que no. Yo solamente la problema. Sopa cuando hace mucho calor. ¿Cómo? La sopa nomás cuando hace mucho calor. ¿La tomás? Sí, o un guiso de lentejas. ¿También comés? Yo no, y un guiso de arroz. Claro, lo dejás enfriar un poquito y no hay que comerlo tan caliente tampoco, ¿no? No sé. Hay gente que en verano come, acá Néstor dice que no, que ni loco se come un locro. Yo sí. Escuchame, aparte el locro no es algo que comamos tan seguido. Una vez que hay locro no me importa, el clima no me importa nada, me tiro de cabeza. ¿No? Bien. Y hablábamos entonces de esto de ir, que fueron a Racing. Y si hablamos del primer club de Buenos Aires, ¿quién nos puede contar? La primera cancha es la primera cancha. De Ferrocarril del Oeste. Ahí vamos a natación. Claro. ¿Y qué tal es el espacio? Muy bueno. Grande. ¿Les gusta? Sí. ¿Sí? También es muy público. ¿Y ustedes de qué equipo son? Boca. River. Boca. Bien, ¿por acá? Boca. De Boca. Está dividida la cuestión, ¿eh? La mayoría de la clase es de Boca. Y si hablamos entonces de leyendas urbanas en la ciudad, ¿hay algo así misterioso que haya pasado? Donde la tejedora. La estatua de la tejedora. A ver, contámela. Ya que te acerco el micrófono. ¿Quién la tiene preparada? Román. Yo no la sé. ¿Quién la había preparado? Sia. No. ¿La tenemos para contar algo? ¿No? Bueno, mientras vamos pensando, ¿quién se anima a contar que tenemos poquito tiempo para seguir aquí en el aire? Eugenia Pasa dice, lo están haciendo muy bien. Sandra Semos, saludos a mi sobrina Tamara. Hermosos son unos genios, dice Sofía. Te queremos, Sofía Cardoso. Janina Quiroz dice, qué genio, saludos a mi hija Zoe. Un montón de mensajes tenemos por acá, ¿eh? Saludos, hija Luz, dice Pablo Aruni. Silvia La Palma, lo felicito. Qué más tenemos por acá? Hermoso escucharlos. Saludos a David Flores. Felicidades a todos. La seño Flores, fan de Racing, nos dice Janina. No, aguante Boca. Sonia Aruni, saludos a mi hija Luz. Besos y felicidades a todos. Felicidades a todos, saludos a mi hijo Dylan Melida. En especial a la seño Flor, una genia total, Sofía, dice Sofía. Fuimos al planetario, soy Zoe, nos dicen acá. Al planetario fueron también. Mira, acá nos ayudan con los comentarios. La planchadora sin cabeza. Ahí, dijimos planetario y no sé qué asociación hiciste que te acordaste de la leyenda urbana. Contame un poquito qué es eso que nunca la escuché. ¿Qué te acordás? En esa había un chico que gustaba de una chica, pero era. La chica era tipo como. ¿Agarrar el mic y? Dale. Que era tipo como. No me acuerdo cómo se dice. ¿Qué es la de la mancha de café? No. ¿Viste las chicas que tipo como que limpian la casa? Uh-huh. Sirvientas. Una empleada doméstica. Y el hijo de la chica, o sea, gustaba de ella. ¿Y? La seño de biblioteca nos había contado. La seño Ale. Y después, le mandamos un saludo. La mamá del chico la mandó a matar a un chico, pero el chico era muy violento y le terminó cortando la cabeza. Y se dice que en el Parque Rivadavia, a partir de las 12, está la planchadora sin cabeza. Mirá vos, una leyenda urbana también para analizar un poquito lo que es la violencia de género y para indagar y para cuestionar un poco toda esa cuestión que es súper importante, ¿sí? Que la puedan ir viendo. Bien, Andrea Rodríguez, saludos a mis compañeros, soy su compañera Morena, soy Silvana La Secre, nos manda saludos. Andrea Rodríguez dice, hoy no pude ir porque mi hermana está enferma, le mandamos un saludo. Chicos y chicas, nos terminó el tiempo, ¿sí? Un montón de mensajes tenemos en nuestro canal de YouTube. Nos vamos con un tema musical de Carlos Gardel, vamos a escuchar. ¿Puedo decir algo? Dale. Saludos a nuestro profe Guido y a nuestro profe Diego de ajedrez. Saludos. Saludos a Eliana. Bien. Saludos a... Y a nuestro seño Aime de ritmo. Sí, que se sienta mejor. Está con vómitos. Uy, pobre. Vamos a escuchar el tema musical y seguimos aquí en Hora Libre. Buenos Aires, querido. Cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal. Flores de sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspiro. Tercer bloque de Hora Libre, seguimos en FM Boedo con quinto grado B de la Escuela 4 del 11, Escuela Benjamín Zorrilla. ¿Con quiénes estamos acá en el estudio? ¿Cuáles son sus nombres? Natalia. Adriano. Dante. Brisa. Dylan. Julieta. Yo. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. ¿Habían ido alguna vez a una radio? No, nunca. Bueno, ¿y qué tal? Bien. Estoy bien. ¿Está bueno estar acá? Súper, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Tenemos para presentar otra ciudad, ¿verdad? Sí. Mercedes. Mercedes. ¿Qué sabemos sobre Mercedes? ¿Qué nos pueden contar? ¿Por dónde empezamos? Que hay muchas fiestas. Una de las fiestas son de la del salame quintanilla. Y del durazno. Y el vino, creo que el vino Quintero, creo que era. Y la torta frita más grande del mundo. La vino del patero, salame puede ser. Se festeja en el parque municipal. ¿Todas las fiestas están vinculadas a la comida? Sí. Por supuesto. Torta frita, salame, vino patero. ¿Qué más? Durazno. Durazno. ¿Y alguna otra nos está faltando? Creo que no. Muy bien. Creo que no. Cuatro fiestas. ¿Se hará cada fiesta en alguna estación del año diferente? Sí. ¿Y ustedes probaron algo? Probamos el salame Quintero, lo probamos. Que lo trajo la seño Flor de Mercedes. No me gusta. Qué lujo que hayan podido probar. Les haya gustado o no, está bueno. Estamos hablando del proyecto que ustedes están haciendo en la escuela, que tiene que ver con investigar las características de las diferentes ciudades y que les hayan llevado al aula un pedacito de una comida típica. Está bueno. ¿A quién no le gustó el salame? A mí me encantó. ¿A vos te gustó? A mí también me gustó. A mí no me gustó. ¿Por qué? Es rico, parece. A ver, contame por qué. ¿Qué pasó? No sé, ¿cómo se llama? Soy es muy como... picante. Picante para Date. No es picante, sino que no me gusta el sabor. Saludos. Alguien había dicho en el aula que tenía como muchos pedacitos de grasa, ¿no? ¿Eh? O pedacitos de grasa, o pedacitos de pimienta. No, ¿qué era lo que tenía? A mí no me gusta la grasa. ¿Tenía pimienta? No, tenía como... como bolitas. Bolitas así, esas las negras. Eran como negritas y tenía adentro... Eso me parece que es pimienta. Eso es que lo hace picante, como no picantito. Sé. Claro, hay que acostumbrar el paladar para comerlo picante porque... ¿Qué digo? Si no, al principio... Yo me comí una pelotita sola. ¿Y? Aguante. ¿Pero te gustó? ¿Sí? Bien. Entonces, en Mercedes tenemos estas fiestas típicas que están, por supuesto, vinculadas a la gastronomía, a la comida, ¿sí? Y también en Mercedes hay otra cosa que es muy característica, que tiene que ver con esto de las pulperías, ¿no? ¿Qué es una pulpería? Una pulpería es en donde... A ver, dale. Una pulpería es en donde se venden, como te digo, puedes ir a comer asado allá. Y tiene como cosas muy viejas. Y usan un horno de barro. Bien. ¿Qué otra cosa? Creo que se hacían cinturones allá. Ajá. ¿Cosas con cuero? Sí. ¿Sí? Bien. Y además de comer cosas ricas y de visitar una pulpería, ¿se puede hacer alguna otra cosa en esta ciudad de Mercedes? Ir al club. ¿A qué club? A ver, contame un poquito. Club Mercedes. Bien. Club Mercedes. El primer club de toda América. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se imaginan? Podemos ir a pasear. Acércate más al mic, así te escuchamos. Dale. Creo que podemos ir a pasear al parque... municipal. No, municipal. Municipal. Ahí le soplaron. Municipal. Se escucha eso, ¿sabías, no? Sí. Igual está buenísimo que le ayudes a tu compañera. Bien, ¿alguna otra cosa que se acuerden? De las escuelas. A ver. Que, o sea, en vez de ir solamente todos los días, no van a los miércoles y es el único día. A ver, para, ¿qué iba a decir? No, acá le hacen señas que no. No, eso es de París. Ay, ¿y por qué vamos a hablar de París? En el próximo bloque tenemos esa información, ¿no? Sí. Bueno, nosotros igual ella está al tanto de todos los bloques. Ella sabe un poquito de cada cosa. Eso es de París. Bien. ¿Alguna otra cosa de Mercedes entonces? Dice que hay una leyenda de eso unos túneles. A ver, ¿quién debajo, se acuerda? De abajo creo que era de Mercedes. Se concentran en el programa acá, que están con los mensajes de YouTube. Después los leemos, ¿dale? Dale. Te escuchamos. Que en Mercedes hay una leyenda. Ajá. De unos túneles, que no me acuerdo, pero me acuerdo que habían unos túneles. Creo que eran un puente de abajo, no sé. A ver. Así. Unos túneles. ¿Y qué pasaba en los túneles? Algo pasaba. Sí. Seguro. Que estaba embrujado. Ahí está la cosa. A ver. Dale. Se dice que en esos túneles hay como fantasmas que... ¿Sí? ¿Hay fantasmas? Sí, fantasmas. Vamos a hacer una cosita. Del otro lado solo nos van a hacer señas si es súper urgente, porque si no distrae, ¿saben? Bien. ¿Hay fantasmas entonces? ¿Qué más? Ah, no hay fantasmas. No. Creo... Algo... ¿Que da miedo ahí? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué se imaginan? ¡Chucky! ¡Chucky! Bueno, qué sé yo, puede poner un Chucky y Mercedino. Dicen que, la señora dijo que en la noche a la esquina dicen que supuestamente sale un fantasma ahí. Hizo así con los dedos como comilla, sí. ¿No? Sí. Dice... Vos no lo crees eso. Entre comillas, sí. Dicen que Mercedes... Dicen, pero para mí... Dicen que Mercedes duerme más temprano. ¿Duermen siesta? Sí, más temprano. Sí. ¿Duermen más? Más temprano. Y capaz tienen una vida un poco... Y no hay nadie por eso, porque duermen más temprano ellos. Un poquito más tranquila la vida, ¿será que acá en la ciudad? ¿Qué dicen? Sí, no hay nadie y... ¿Cómo ellos, no hay nadie? O sea, cuando duermen. Sí. A la hora de la siesta. Sí. Hace unos meses vino el papá del profe de tecnología, que es de Mercedes. ¿Y qué les contó? Que había una plaga de ardilla de panza roja. Y cotorras. Sí. Y también había capibaras antes. ¿Por acá qué vas a decir? Que la única forma de eliminarlos es agarrar una metralladora y dispararles. Una escopeta. El papá del profe Juani nos dijo que un día con su amigo de la secundaria, no sé, desde el colegio, encontraron un capibara y lo pusieron en... ¿Qué es un capibara? Un capibara es como un animal que se parece a un castor, pero grande. Ajá. Un perro. Más o menos un perro, parece. Gordísimo. Y no abren los ojos. Ajá. Bien. Salud. ¿Qué otra cosa nos pueden contar entonces? ¿Hay ríos? ¿Hay agua? ¿El Mercedes? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y queda muy lejos de la ciudad? Más o menos. ¿Cómo podemos ir? Tanto. ¿Alguien sabe? Ahora me dan ganas de conocer. ¿Cómo voy? En combi privada. Vas en combi privada. En colectivo. En el colectivo 57. ¿Desde dónde lo puedo tomar? De... Plaza Miserere. Y en el tren Plaza de Italia. Sarmiento, Belgrano y San Martín. Ajá, bueno, se puede llegar entonces a Mercedes. Una buena recomendación para la oyentada por si quieren ir a comer. Hay que averiguar bien cuándo están las fiestas, porque sería una pena ir y... ¿No? A poder disfrutar de la torta frita, el salame. ¿Qué más era? ¿Torta frita, salame? Vino, durazno. Vino y durazno. Qué vino rico. Vino y durazno. Uh-huh. La... Dicen que también está la torta frita más grande del mundo. O sea, ¿sí? Sí, la hicieron en Mercedes. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! Rico. ¿Ustedes vieron fotos? Sí, esa torta. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué onda? ¿Gigantesca? Nos re sorprendimos. Es gigantote. Hicimos muchos videos de muchas presentaciones en Canva. Mirá vos. Sí, hicimos como sobre las comidas y eso. Porque ustedes... ¿alguien quiere contar un poquitito sobre el proyecto Ciudades? Sí. Dale, contanos. ¿Por qué están investigando sobre estas ciudades? ¿Por qué? Que la ciudad es como intermedia, no tan grande como las que algunas... Como Buenos Aires, no es tan grande. Uh-huh. ¿Algo más que quieran contar? Que nosotros no hacemos eso porque para nosotros la ciudad de Mercedes es algo como importante, algo así. Uh-huh. Nosotros estamos estudiando el cuento de terror y pensamos que había como una leyenda allá también. Esta de los túneles, que sí. Parece que hay fantasmas o chukis. Y también ya, de paso no estudiamos acuerdo, sobre sí. Mercedes. Bien. Tenemos más mensajes. Genios los pibes. Dale. Tuvimos un simposio donde hablamos sobre eso también. ¿Cómo fue eso? Ese momento. ¿Cómo lo vivieron? Fue como algo nervioso. Porque había un montón de personas. ¿A dónde fue? ¿En la escuela o fueron sí. otra escuela? No, en otra escuela. En otra escuela. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Muy bien. Sí. Qué bueno. No tengo dudas. ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo más o menos? No, porque cuando fuimos a otra escuela ya todos está como. ¿Dónde fuimos? ¿A otra escuela? Creo que era la 23. Sí, sí. Algo así. Ah, sí, todos los estamos y yo sí. Me quedé todo incómodo. Ahí. Sí, porque había muchas personas y estaban muy, muy apretados. Ah, bueno, claro. Sí. También hicimos maquetas y vamos a presentar ahí. Entre los nervios, ah, sí. Maquetas sobre, por ejemplo, la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y otras maquetas, como la del obelisco, creo que era. El profe Juani dice: saludos para mis queridos alumnos y alumnas de quinto B, el profe de tecnología. Saludos al profe Juani. Mariela Concepción Báez. Saludos, dice, saludos mi amor, saludos qué emoción a mi mamá. Al escucharte, sos un genio, Dylan Melida. Saludos de la profe Eliana, excelente programa. Saludos para mi mamá. Emocionante Mariela. Escuchar sus relatos de la querida ciudad de Mercedes. Muy bien, nos vamos a despedir de este bloque escuchando un tema musical que tiene que ver justamente con la ciudad de Mercedes. Vamos a florecida hasta la... Por decir cosas bellas y cantar al amor, nosotros que heredamos la voz enronquecida de los que ya cantaron con su fibra mejor. Venimos desde abajo, del fondo de la vida, empujando este sueño viejo, macho y cantor de pisar algún día la tierra prometida, donde tengamos casa, pan, música y amor. Perseguido por la suerte de mi destino implacable, yo siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere muy hondo en el corazón al decirte en mi canción adiós, ciudad de Mercedes. Buscamos esa patria que sea casa y no guarida, donde se dé la mano pero de corazón, donde ya nadie deba tocar por la comida y donde sea imposible robar una canción. Allí, los que luchamos por ser algo en la vida, veremos que era cierto ese mundo mejor, que ahora cuesta y duele y deja malherida la carne de los sueños en nuestro corazón. Allí ha de estar el pueblo, nuestra gente querida, la que aún reza a la Virgen y se encomienda a Dios de fiesta, alegremente, toda junta reunida alrededor del fuego de nuestra tradición. Último bloque de Hora Libre, seguimos con la Escuela 4 del 11, seguimos con quinto grado B. ¿Sus nombres? Alison. Luz. Dylan. Otra vez, Sia. David. Bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué dejamos para lo último? ¿Qué tema? A ver, ¿con qué nos París. Vamos a despedir? París. Bien. Empezamos por las comidas típicas de París. A ver qué hay para comer en esa ciudad. Dale. El estir tarta es una carne cruda con papas fritas. Carne cruda. ¿Ustedes se animarían a probar eso? No. Sí. No. ¿No? Sí, yo sí. ¿Sí? Y capaz estás ahí y te lo sirven. Yo creo que lo probaría. Capaz me da un poquito de impresión. ¿No? Vos no, de ninguna manera. No, no, no, carne cruda no. Nunca. Y es raro. Yo sí lo haría. No estamos acostumbrados acá a comer carne cruda, ¿no? No. No, no, no. Es horrible. ¿Qué otra cosa hay entonces? Macarrones. Bien, ¿eso los conocen? Sí. ¿Y qué tal? Saben ricos. ¿Son ricos? Sí, croissant. Bien. ¿Qué otra cosa? Puedes ir a la cafetería de los gatos. Ajá. Además, a tomar un cafecito ahí, sí, ¿qué más? Además de tomar el café, puedes adoptar gatos. Mira vos. ¿Vos ibas a decir eso? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿O qué lugares típicos hay para visitar? El Museo del Louvre. También. ¿Qué más? Las catacumbas de París. Y contanos un poco sobre eso. ¿Qué te acordás? De que si alguien entra ahí y se pierde, no lo encuentra más. Eso también como vinculado a una leyenda. Es un tipo de laberinto. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra información tienen sobre ese lugar? Y las catacumbas están hechas de cuerpos, cadáveres. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Qué otro lugar? La Torre Eiffel. Típica, ¿no? Cuando hablamos de París nos viene automáticamente esa imagen. Un dato curioso de la Torre Eiffel es que si hace calor, se hace grande. A ver, decilo al micrófono. Que fe hace grande y cuando hace frío, fe hace pequeña. Y había otro dato curioso, ¿verdad? Que habíamos visto en clase. No. ¿No? ¿No se acuerdan? No. Se puede subir a la Torre Eiffel también. Bien, se puede subir. Y comer. Hay un restaurante. Sí. ¿Qué otra cosa? Decilo directo al micrófono. También hay un puente. Ay, puente del amor. Ah, bien. ¿Qué pasa en ese puente? Que puedes colocar una cadena. Candados. ¿Para qué? Para que tu amor sea eterno. Bien. Supongo que van las parejas, ¿no? Sí. Y también ponen sus iniciales. Bien, en los candados. ¿Sí? Muy bien. Y si hablamos entonces de los transportes típicos de esta ciudad. El autobús. ¿Qué otra cosa? El subte. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Vieron fotos? Sí. ¿O videos? Muchos videos, fotos. ¿Y qué les pareció? Bien. Bonito. ¿Les gustaría Genial. Ir? Sí. Parece muy lindo, ¿no? Sí. Las calles tienen... Hay mucha basura. Esa es como el lado B, ¿no? De la ciudad, que podemos ver todas las fotos, que es súper turística, preciosa, pero hay mucha basura, entonces. Ratas también. Y ratas. Claro. Eso tiene que ver con las plagas, ¿no? Sí. Claro, eso capaz no lo vemos en las fotos cuando buscamos París, no vemos todo eso que aparece. ¿Sí? Bien. ¿Y equipos de fútbol qué podemos contar? El Rafi de París. Bien. Es el primer club de París. Uh-huh. Ahí tenemos más información para contar. ¿Qué otro dato podemos sumar? Puedes visitar la Torre Eiffel. Uh-huh. Puedes ver la vista. Sí. También puedes ir a un partido de PSG. Tal cual. Puedes ir también a la Torre Eiffel en las noches porque se ven más luces. Claro. También puedes ir a Euro Disney. Sí. Hay un Disney ahí, es cierto. Las escuelas solo son 4 días. Descansan los miércoles. Los miércoles descansan. ¿Los miércoles no hay clases? No, descansan. No llevan ni uniforme ni guardapolvo. ¿Pero van a la escuela? Sí. O sea, hay clases de lunes a viernes. Sí, a partir de los 16 años. Ajá. Mirá vos ese dato. Bien. ¿Qué otra información tienen? ¿Qué se acuerdan? Las marcas de moda. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con la moda en esta ciudad? Acércate un poquito más el micrófono. También hay... Es interesante porque en París hay muchas marcas de moda y también está... La marca Gucci. La marca Gucci. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más les gustaría contar? ¿Alguna otra información? Bueno, igual contamos un montón ya, ¿sí? ¿Cómo están terminando este año, chicos y chicas? Bien. Bien. Bien. ¿Bien? Muy bien. Aunque sí, un poquito con problemas con los chicos que se portan mal. A ver qué pasa con eso. Algunos. No hacen caso, faltan el respeto. Sí. Qué tema. Bueno, ¿ustedes tienen algunas reuniones, asambleas? Sí. Sí, ¿y lo charlan? Tenemos muchas. Sí. Ya no tenemos tantos, pero tuvimos. Sí. Y teníamos problemas con algunos de los chicos y ahora no tantos. Mejoró un poquito. Otros mejoraron. Otros, no bueno, tantos. Está bueno eso también, que charlando, buscando el diálogo, a veces algunas cosas se pueden ir solucionando. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que más les gusta de la escuela? Juegos. Ritmo. Estas nuevas materias que plástica tienen que ver... lenguaje. Ajá. A computación. Computación. Computación. ¿Sí? Sí. Con bien. Con la señora Diana. ¿Quién? Con la señora Diana del patio. ¿Qué hacen? Educación física. Educación física. Entonces... Estamos haciendo una muestra con... Básquetbol. Con Eliana, de básquetbol. ¿Y cómo es esa muestra? ¿Qué van a hacer? Sobre el básquet. ¿Lo van a hacer en la escuela? Sí. ¿Sobre básquet? Es como una coreografía, pero algo así. A ver, ¿cómo? Como una coreografía o algo así. Bien, está bueno. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿les gusta esto de tener más educación física? Sí. Sí. Un montón. Fue algo positivo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el espacio que más les gusta de estas nuevas materias de educación física? Juegos. Educación física y ritmo movimiento. Bien. ¿Y a qué juegan? Mancha quemados. Pulpo, me dijeron antes. Quemado. Sí. Mancha por tiempo. Que ayer jugamos un quemado. Y los hombres primero fueron mujeres versus hombres y los hombres ganaron. Y después fue todo mezclado. Ajá. Mixto. Bien. Tenemos mensajes, a ver. Besos a Sofía Cardoso, te queremos. Saludos a todos y gracias al programa por todo. Saludos para la más bella y hermosa Tamarita Temo. Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Saludos a mi papá Wilber. Vamos. Al profe Mariano. ¿Algún mensaje más, algún saludo más que quieran decir? Tenemos unos minutitos más. Saludos a mi mamá. Saludos para mi mamá. A Cecilia mis tíos. Les contamos que este programa, por si alguien no puede escucharlo ahora en vivo, va a estar subido en unas semanitas a la página web del programa, que es programarec.com.ar. Ahí subimos todo el programa entero con las fotos también. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Programa Rec. ¿Sí? Nos ayudan un montón siguiéndonos. Sigan también en la página de la radio, FM Boedo. Flor dice saludos a todos. Papá te ama mucho, hermosa. Este viernes tenemos la Feria de Ciencias. Ay, sí, a ver. Sí, la Feria de Ciencia. ¿Qué pasó con eso? Vamos a hablar sobre el sistema solar. Sí. Hicimos también maquetas con el sistema solar. Algunas, no tantas. Uh-huh. ¿Qué más? Microorganismos. Bien. ¿Y cómo van a hacer esa Feria de Ciencias? ¿Va la familia? Sí, sí. Van en familia. Es como sí. Una ronda. Ajá. Van en ciudades. También planetas. Y ciudades también parece. Van a mostrar un poco todo lo que estuvieron aprendiendo en la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué horario es? ¿Se acuerdan? Para recordar a las familias. El viernes. ¿A las 9? Bien, entonces el viernes a las 9 hay Feria de Ciencias en la escuela 4 del 11, sí. Ah, y también otro que no han mencionado de Mercedes es que hicimos una entrevista al papá de Juani. Bien, ¿se acuerdan algo que les haya contado? Yo no, porque no vine. Yo también. Bueno, pero estuvo bueno seguramente haber entrevistado. Sí. Ay, bueno. Algunos no probaron el salami Quintero. Mirá. Ay, no les gustó. No, algunos probaron y... Yo solo comí pan. Casi ¿pan? Todo. Solo pan. Obvio, porque no quería el salami Quintero. ¿No? No, bueno. No tan algunas sabía. Chicas decían que estaba picante. Claro, picaba. Porque tienes todos... Picaba. Tenía pimienta. No picaba. Una bolita negra para picar. Acá dicen que pimienta. ¿No? ¿No picaba? No. ¿Estás acostumbrado vos a comer picante? ¿Capaz? ¿Un poco te gusta? Sí. Bien, ¿algo más? ¿Nos despedimos entonces? David. A ver. David, te manda saludos. Ay. Decilo, dale, léelo. ¿Querés leerlo? Te amo, David. ¿Quién dice? Ella. Te amo, David, ahí dice. ¿Pero quién? Mi mamá. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ahí Jennifer. Está, mirá. Jennifer. Claudia, bien. Flores. Saludos. Gira. Te amo, David, dice. Dice ahí. Al profe Juan y saludos. Bien. Saludos. Muchos saludos, profe Juan, y por todos los que nos enseñó. Sí. Saludos enviados. Entonces nos vamos con un tema musical y nos encontramos el próximo miércoles a las 10. Los quiero mucho. Gracias. Bye, Morris. Chao. Chao.